Qui molt remuga és perquè no coneix Ràdio Tortuga. El planeta gira vertiginoso, aunque no nos demos cuenta. Se suceden los ciclos naturales. Cambian las estaciones. Los seres vivos se preparan para esos cambios. Animales y plantas se adaptan para sobrevivir. Una de esas necesidades básicas es la del alimento. Y la humanidad se alimenta. Y vaya si se alimenta. Los seres humanos se nutren de alimentos indispensables. El primero, el aire, por supuesto. Después el agua. Y luego, toma lo que necesita de la naturaleza para estar vivos, sanos y activos. Arroz en off, la olla popular, quiere dar herramientas de información para saber cómo alimentarnos, nutrirnos y vivir mejor, con salud y energía. Para ello, recurriremos a la invalorable ayuda de Ignasi, nuestro druida chef, que nos asesorará acerca de los productos naturales más convenientes y deliciosos, cómo preparar manjares para cada día, o para un día o una noche especiales. También os contaremos acerca de fragantes especias, hierbas aromáticas y plantas que nos ayudan a vivir mejor. Todo ello en Radio Tortuga, Arroz en Off, la olla popular. Bueno, estamos a primeros de diciembre y no sé, me gustaría que nos cuentes un poco los productos de este mes, que te parezca que podemos, sí, que podamos aprovechar o que a ti te parezca que. Mira, hoy ha sido el primer día que he puesto miso en la carta. Uh-huh. El miso es una pasta de soja fermentada que hacen en Japón. Hay de diferentes tipos. Y resulta que al estar fermentada tiene unas bacterias, unos fermentos, que lo que hacen es que si no los hervimos, si no los destruimos, siempre que utilicemos miso, que ahora os explicaré lo que es y cómo utilizarlo, tenemos que ir con cuidado que nunca hierva, pues es que mientras estoy explicando esto estoy recogiendo el servicio de hoy. O sea que al igual oiréis un chupar de cuchara o de dedos o algo así. Vale, el miso. Resulta que nosotros cogemos y ponemos esta pasta, normalmente viene en una pasta, en cremas y sopas, sobre todo. ¿Vale? Con lo cual, hoy he hecho una cremita de zanahoria, he puesto jengibre, he puesto cebolla después, zanahoria un poquitín de patata, a sofreír todo a fuego muy lento que salgan todos los sabores, y después hemos puesto un poquito de caldo de verduras, y a lo último de todo, a la hora de triturarlo, de procesarlo, le ponemos un buen chorro de aceite de oliva y una, más o menos, hay misos que son muy fuertes de sabor, ¿no? Esta pasta de soja fermentada, y resulta que hay que ir con cuidado. Primero lo probamos, pero normalmente la cantidad es una avellanita por persona, ¿vale? Hay algunos que son muy fuertes y eso sería una exageración. Pero normalmente es eso, una avellanita, una bolita que podamos hacer con las manos del tamaño de una avellana por persona. Y al momento de triturarlo, siempre fuera del fuego, ¿no? Y por eso, sin que nos hierva, le ponemos ese avellanita de miso, ¿no? Y lo trituramos. Esto nos hará que después, esos enzimas que tiene esto, cuando cogemos y nos tomamos esa crema, nos vaya calentando el cuerpo, ¿no? Y claro, ¿qué conseguimos con esto en este mes de diciembre? No resfriarnos, porque si el cuerpo está caliente, resulta que no nos resfriamos. Importante, súper importante. Normalmente, el problema en invierno es que nosotros, como ya no tenemos sed, como no hace calor, no nos hidratamos, ¿no? Con lo cual, cogemos y hacemos una sopa de miso. Sopa de miso, tenemos un caldo de verduras, tenemos agua, tenemos lo que queramos, ¿no? Lo ponemos a hervir, pero muy suave, que casi no hierva, y le vamos añadiendo unas laminitas de jengibre. Le vamos poniendo unos chitaques que tengamos remojados. Chitaques son esas setas que encontramos en las herboristerías, pero también en las tiendas de productos orientales, ¿vale? En las tiendas de productos orientales normalmente podremos encontrar nabos, que ahora es la plena temporada. Cortado finito, podemos poner los chitaques, el jengibre, los nabos. Si queremos, le ponemos una piel de limón, que ahora también es de plena temporada, siempre sin el blanco, que nos amargaría. Y después a eso le podemos añadir unos fideos de arroz, unos fideos como queramos. Le podemos añadir quien vosotros sabéis que aquí en el restaurante cocinamos solo vegetariano, pero también estaría perfecto añadirle un poquito de pollo, un poquito de pescado, lo que queramos. Pero siempre recordad, a lo último, cogemos una cucharadita, un cacito, perdón, de ese caldo, y le añadimos esas nuez o esa avellanita de miso, y con una cuchara dentro del cazo lo vamos fundiendo bien, y después lo depositamos otra vez en la olla donde tengamos esa sopa, ¿no? Acabamos siempre sin hervir, ya sabéis, si no pierde sus propiedades, y para adentro. Eso también reconforta un montón. Vale, ¿y con qué otras verduras nos recomiendas que combinemos el miso? El miso... Además siempre, de con zanahoria, ¿no? Claro, siempre con verduras de invierno. Tenemos la zanahoria, tenemos la col. Una cosa que podemos hacer es la col, que también contiene muchísima cantidad de vitamina C, que también nos viene bien ahora. Incluso las hojas verdes de la col remineralizan ahora en verano y nos dan mucha cantidad de calcio y de vitamina C. Con lo cual podríamos coger y podríamos hacer esa col cortada muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, y después la estrujamos con las manos y le añadimos una lactonesa de miso. ¿Cómo hacemos eso? Cogemos una, como una yoli, cogemos un ajito, cogemos 3, 4, 5 cucharadas de leche de soja, lo trituramos bien triturado y vamos añadiendo aceite de girasol, de oliva. Normalmente, mira qué cosas, las mayonesas, si las hacemos con un aceite virgen de estos muy potentes de sabor, nos estropea casi casi. Tiene que ser un aceite suave, de sabor muy suave. Vamos, ya tenemos triturada la leche con el ajito, y vamos añadiendo ese aceite poco a poco hasta que nos empieza a dar esa consistencia que queremos. Tiene que quedar más o menos clarita, pero con consistencia, ¿no? Con un poquito de cuerpo. Y en ese momento, a lo último, le añadimos esa nuez, siempre calculando por persona la avellanita esa de miso, que también lo podemos combinar, como decía Chris, con la col. Y a eso le ponemos un poquito de manzana picadita, unos orejones picaditos, un poquito de dátiles, unas nueces también, que estaría bien. El nabo este rallado. Hay otra verdura que a mí me encanta, que se llama rabi, que es... tiene... ¿Vosotros os acordáis del Sputnik? Sí. Ese satélite que le salían como unas piernas por ahí, ajá, flotantes, ¿no? Pues el rabi es el engrose del tallo de una col. Ajá. Es una verdura, sobre todo en Centro Europa y en Asia se utiliza. Tiene un sabor muy aromático y una textura fantástica. Normalmente lo encontramos en fruterías así un poquito más especializadas, ¿no? O en tiendas de alimentación asiática, ¿vale? Y es el tronco, dijésemos, ha crecido, se ha formado una bola, y las hojas de la col, en vez de formar una col clásica, diríamos nosotros, pues van saliendo como si fuesen pequeños tallos, ¿no? Que si lo giramos nos hace esa forma de Sputnik. Exacto. Eso, bien peladito, ¿no? Lo cortamos muy fino o lo rallamos y también se lo añadimos a esta ensaladita de col. Y está fantástico. Qué bueno, ¿eh? Y hoy tenemos ya que decíamos, nos falta un postre para completar vale. ese menú, ¿no? Hoy tenemos un dulce de frutas de otoño, ¿no? Este mes que ya se nos acaba. Es como un pudín. Viene a ser un pudín, es decir, el procedimiento sería como hacemos una compota, pero en vez de triturarlo, lo vamos espesando hasta que nos queda la textura, que después poniéndolo en el molde y dejándolo enfriar, nos queda como un pudín. Vale, ¿y qué frutas has utilizado? ¿Melocotones? ¿Cómo van a tener melocotones en diciembre? No veo. Es imposible. Los melocotones de verano y de verano tardío, pero ahora no. Vale, tenemos dátiles, zanahoria, boniato. Boniato, manzana y plátanos. Ajá. ¿Mm? Sí, los plátanos los tenemos todo el año desde Canarias. Ya no quise decir nada. Muy bien. Bueno, y te queda como un marmolado, ¿no? Exacto, de frutas. Un marmolado, eso sería. Un marmolado. El procedimiento es el siguiente, porque esto lo podemos hacer sin ningún tipo de azúcar ni nada. Ajá. Cogemos en un cazo, en una olla, y cortamos los dátiles a tiritas finos. ¿Mm? Y sin agua, sin azúcar, sin nada, se lo ponemos en la olla. Vamos removiendo de tanto en cuanto y veremos que el dátil empieza como a tostarse y a desprender un aroma. ¿Qué hacemos con eso? Le sacamos todo el azúcar del dátil. Justo en ese momento que está bastante tostadito, pero no llega a quemarse, le ponemos un poquitín de agua. Y claro, ese azúcar que está ya caliente se empieza a fundir y sale todo ese aroma y todo ese dulzor. A partir de ahí, cogemos y tapamos esa olla y vamos añadiendo, por orden de cocción, le he añadido la zanahoria cortada finita, así como decía Chris, un marmolado. Imaginaos los trozos que vienen a ser de unos 3-4 milímetros como mucho, ¿no? Cubitos, ¿vale? La zanahoria, después el boniato, después la manzana y después el plátano. El plátano siempre a lo último. Antes de poner el plátano, cuando ya le hemos puesto zanahoria, boniato y manzana, cogemos y le ponemos, ¿no? Le ponemos zumo de manzana, y vamos cociendo, que se vaya cociendo justo en ese aroma. Este es un secreto, ¿no? No hay secretos, ¿no?, en la cocina. Y vamos cociendo ahí poco a poco y remanant con la cuchara de madera, ¿vale? No lo podemos estrujar con la mano porque si no nos quemaríamos, está todo caliente. Cuando se va evaporando esto y el boniato ya nos suelta toda esa fécula que nos va ligando, la manzana también y la zanahoria no tanto, pero también, pues en ese momento cuando vemos que ya está casi todo reducido, le tiramos el plátano cortado, cuanto más maduro esté, mejor. Le cortamos el plátano a tiritas muy finitas, porque en ese momento lo echamos ahí dentro, tapamos, lo dejamos un minutito que se acabe de cocer el plátano, apagamos el fuego, destapamos y vamos con la cuchara meneando ahí, mezclando todo, y veremos cómo se va formando ese marmolado que después dentro del molde tendremos este dulce de frutas de otoño completamente natural. O sea, el preparado lo ponemos en un molde, en una budinera, por ejemplo, y lo dejamos allí, en nevera. Lo dejamos ahí con el frío que hace, casi que no hace falta ni dejarlo en nevera. No. Afuera, en unas 2 horitas o esto, ya estará más o menos frío y se podrá comer perfectamente. Y con este proceso ya es suficiente para que se liguen, ¿no? Exacto. Los trocitos de fruta y que quede. Sí. Con ese proceso ya es suficiente. No hace falta ni añadirle ningún ni huevo, ni harina, ni azúcar, ni almidones. Nada. Perfecto. Su propia fruta. O sea que sano, natural. Como todo. Como todo lo que hacemos aquí normalmente. Radio Tortuga. La radio valenta va lenta. Los gourmets capaces de escoger los platos en francés de un menú y discutir sobre vinos con el sommelier inspiran respeto en las mujeres, respeto que puede transmutarse con facilidad en voraz apetito amoroso. No podemos resistir a aquellos que saben cocinar. No me refiero a esos chambones ataviados con un gorro histriónico que se declaran expertos y con grandes ademanes chamuscan una salchicha en la parrilla del patio, sino a los epicúreos que escogen amorosamente los ingredientes más frescos y sensuales. Los preparan con arte y los ofrecen como un regalo para los sentidos y el alma. Esos varones con clase para descorchar una botella o lesquear el vino y escanciarlo primero en nuestra copa para dárnoslo a probar. Mientras describen los jugos, el color, la suavidad, el aroma y la textura del filet mignon, en el tono que creemos más tarde emplearán para referirse a nuestros propios encantos. And Jesus was a sailor. De necesidad pensamos, esos hombres tienen todos los sentidos afinados, incluso el del humor. ¿Quién sabe? Tal vez hasta sean capaces de reírse de sí mismos. Cuando observamos cómo limpian, alinean y cocinan los camarones, imaginamos esa paciencia y destreza aplicadas a la tarea de darnos un masaje. Si prueban delicadamente un trozo de pescado para verificar su cocción, temblamos anticipando ese sabio mordisco en nuestro cuello. Suponemos que si pueden recordar cuántos minutos en la sartén soporta una rana, con mayor razón podrán recordar cuántos de cosquilleo exige nuestro punto G. Aunque eso no siempre es cierto. En la vida real, suelen interesarles mucho más las piernas de rana que las nuestras. De Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, de Isabel Allende. Takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army. Hierbas y especias. En tiempos en que no existían métodos para preservar los alimentos, las especias eran más valiosas que el oro. Todavía hoy, mientras más caliente el clima de un país, más especias se usan en la cocina popular porque más rápidamente se produce la descomposición. El curry se inventó en la India, no en Noruega. Tras las especias, fueron rumbo al oriente piratas, aventureros, comerciantes y conquistadores. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande de camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. La No solo para sazonar los alimentos y fabricar perfumes se han usado las especias, también para los filtros amorosos. Mezcladas con hierbas aromáticas mejoraban el sabor. No olvidemos que las fórmulas solían incluir raspaduras de uñas, hiel, excremento de vaca y otras delicadezas que son más bien un gusto adquirido. Si algún efecto tenían en alentar pasiones humanas estas pócimas mágicas, no era por ser horripilantes ingredientes, sino por las hierbas y especias empleadas en su cocción. Se cultivaban en los jardines domésticos y en las huertas de los conventos y monasterios, más para usos medicinales que culinarios. Muchas eran remedios para la impotencia y la esterilidad. Esa sabiduría se ha extinguido. Hoy agregamos perejil a la ensalada y azafrán al arroz, sin sospechar sus secretas posibilidades. Resuelta en luna. ¿Quieres hacer alguna recomendación más o algún saludo, simplemente? Que toméis jengibre, que también funciona para los resfriados. ¿Combinado con limón, por ejemplo? Perfecto, combinado con limón. En la India hacían siempre infusiones de jengibre y limón con miel. Vamos, ahora me tomaría una yo. Muchas gracias. Tenemos aquí un chutney, una salsa agridulce. Esta es la marca, Ignasi. Tup. Esto lo hace un amigo mío. Ajá. ¿No? Y resulta que hoy me explicaba la historia. A él, siempre un payés vecino suyo, le decía que trabajaba parfa y nada más a billar, trabajar demasiado deprisa. Y le decía, tú tienes que trabajar más lento. Tuputú, tuputú, poco poco. Y nada, le quiso poner esto. Él es inglés, bueno, es mallorquí, pero es inglés, es de padres, abuelos y familia completamente inglesa, ¿no? Y claro, la tradición esta de hacer chutneys con productos de aquí la tiene. Y tiene de tomate verde, de jalapeños, de mango, de melocotón, que decías antes, todo de súper de temporada. Cuando están en su punto, coge, hace los chutneys, los envasa, le pone su etiqueta, tuputup, ¿eh? Y aquí los tenemos a la venta, justo hoy los acaba de traer. A 5 eurillos, ¿eh? A 5 eurillos el ¿Y cómo bote. Podemos aprovechar este bote tan hermoso que tenéis aquí, de hecho? Esto, en cualquier cosa que requiera un toque agridulce especiado, desde un pescado, una carne, unas tortitas de hummus y tofu que hacemos nosotros, unas samosas hindús, un trozo de pan, un queso tierno, no sé, de todo. ¿Oh? Ahí la podéis poner. En un asado también, también le pega muy bien. Bueno, entonces vamos a recomendar este chutney especial de la tierra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Cris. Recogemos, limpiamos cacharros, guardamos géneros, apagamos los fogones por hoy. Y nos sentaremos un rato delante del hogar a oír el crepitar del fuego. Pere Feliu, maestro jefe de la cocina, Cristina Fernández uniendo ingredientes del pastel e Ignasi Plaer Natural, nuestro druida cocinero. Nos encontramos en el próximo Arroz en Off, olla popular, por Radio Tortuga.